Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, reordena de Texas, horarios y servicios en Matanza frente a la COVID-19. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Facilitar la prestación de servicios a la población en tiempos en que la COVID-19 afecta el normal desenvolvimiento de la vida se convierte en una prioridad para la División Territorial de Texas en Matanzas, reportó TV Yumurí. Al respecto, Román Paz Cabrera, jefe del grupo de comercialización de la entidad, explicó que se redujeron las tarifas de los servicios datos al 50% en el horario de 1 de la madrugada a 6 de la mañana. También se redujeron las tarifas de las llamadas nacionales en horario diurno y se redujo el costo mediante las llamadas por la telefonía básica mediante el servicio de la tarjeta propia. Oficinas comerciales, telepuntos y talleres modificaron sus horarios, ahora abiertos entre 9 de la mañana y 1 de la tarde, para realizar solo acciones imprescindibles. Paz Cabrera puntualizó que hay un grupo de servicios y trámites que no se están realizando atendiendo a la situación que enfrenta hoy el país por la pandemia. No se está cobrando la factura telefónica. Tampoco se están brindando aquellos servicios que requieran trámites presenciales, firmas de clientes o que tengan que ver con la contratación de nuevos servicios. Esto tiene su explicación sobre la base de que establecimos algunas formas de pagos y algunas medidas que ayudan a que los clientes la puedan hacer de manera autogestionada y en la distancia. Los trabajadores cumplen todas las medidas de prevención a la vez que orientan a los clientes sobre nuevas modificaciones y facilidades en la telefonía fija y la red móvil. El especialista refiere que en cuanto al Nauta Hogar, ya se adicionaron 10 horas de bonificación a todos los contratos que tenían el servicio activo, además de las horas que tenga contratadas de manera habitual. La empresa ha adoptado diferentes acciones comerciales como complemento a las medidas que adopta el país para frenar la COVID-19 y que pretende que muchas familias puedan estar conectadas e informadas desde sus casas y así darle una estocada a la pandemia. Reordena de Texas, horarios y servicios en Matanzas frente a la COVID-19. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Violaciones de lo establecido afectan de nuevo a Villa Clara. Permanezca en la sintonía. La información precisa. La inmediata la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. Tres minutos. Hacer cada uno su parte del deber en medio de la actual situación epidemiológica es la única forma de ganar la batalla frente a la COVID-19 y de honrar la bandera de la Estrella Solitaria a 170 años de enarbolada por primera vez en el edificio La Dominica de la ciudad de Cárdenas. Así trascendió, según el diario Girón, durante el acto realizado para conmemorar la fecha en ese sitio histórico, declarado Monumento Nacional, ceremonia que contó con la presencia del Iván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial en Matanzas, el vicepresidente Mario Sabines Lorenzo y sus homólogos en el municipio. Izquierdo Alonso llamó a cumplir con el aislamiento social, pues se aprecian aún un gran número de personas en la calle, algunas sin nasobuco, conversando sin tomar la debida distancia, indisciplinas sociales que pueden revertir la situación si se tiene en cuenta que un grupo puede permanecer asintomático y contribuir a la propagación de epidemias. En el encuentro se informó que el Hospital Julio Aristegui Villamil de la ciudad de Cárdenas volvió a la normalidad con el restablecimiento de todos sus servicios tras una serie de transformaciones desde el punto de vista constructivo, organizativo y de higienización. Sabines Lorenzo, por su parte, precisó que el personal de salud en el hospital cuenta con todos los recursos materiales para el cumplimiento de los protocolos, al tiempo que destacó que es vital la combinación del control, la exigencia y la educación para crear hábitos que frenen una posible transmisión del coronavirus. El presidente del Consejo de Defensa Provincial instó, además, a fortalecer las acciones de la campaña contra el mosquito Aedes aegypti y a prepararse de forma sistemática para la actual temporada ciclónica. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y sobrepasar los desafíos de esta pandemia. Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos. Noticiario desde mi sierra. Y luego de varios días consecutivos sin casos positivos a la COVID-19, otra vez Villa Clara tiene que lamentar la ocurrencia de 5 nuevos casos del SARS-CoV-2 en el territorio. Y todo debido a la indisciplina y la falta de rigor en el cumplimiento de los protocolos establecidos en las indicaciones de la dirección del país y del Consejo de Defensa de la provincia, informó al periódico Granma. Se trata de un foco activo en la zona de Castaño, pequeño poblado perteneciente al municipio de Ranchuelo, donde una inoportuna visita familiar procedente de La Habana, que llegó allí sin ser pesquisada ni detectada por ninguno de los mecanismos de control previstos, favoreció la entrada al territorio de personas contagiadas con el nuevo coronavirus, agregó el diario. Como explicó Judy Rodríguez Hernández, presidenta del Consejo de Defensa en la provincia, en ese caso fueron violadas por las autoridades competentes la indicación de que todo viajero que entra a Villa Clara procedente de otro sitio debe ser pesquisado y aislado hasta comprobarse que no está infectado, negligencia que facilitó la ocurrencia del nuevo brote. Según el doctor Neil Reyes Miranda, director del Centro de Higiene y Epidemiología en la provincia, hasta la fecha se encuentran aisladas otras 126 personas que tuvieron contacto con los 5 positivos al nuevo coronavirus, a quienes se les realizan las pruebas correspondientes. A su vez, en este poblado, en el que viven poco más de 500 personas, se han tomado otras medidas restrictivas para limitar el movimiento de sus habitantes. Además de establecer un filtro sanitario en las entradas de acceso a la comunidad, la desinfección de viviendas y el incremento de la pesquisa activa en busca de nuevos contagios, concluyó el reporte. Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 20 de mayo de 1902, nace la República de Cuba. En esta fecha, la República de Cuba surgió lastrada en su soberanía por la interesada mediación del naciente imperialismo norteamericano. El peligro avizorado por José Martí pasó a ser realidad. Como escribió Máximo Gómez en su diario de campaña, los americanos amargaron, con su tutela impuesta por la fuerza, la alegría de los cubanos vencedores y no supieron endulzar la pena de los vencidos. Nuevos mambises, con Fidel al frente, continuaron la obra iniciada por el Ejército Libertador desde 1868 para que en 1959 se hiciera realidad la República con todos y para el bien de todos que soñó José Martí. 20 de mayo de 1952, convocatoria de la Federación Estudiantil Universitaria. Los estudiantes universitarios, que desde la madrugada del 10 de marzo ya habían expresado su repudio contra el crimen cometido al amparo de las sombras de un denominado gobierno de democracia representativa, convocaron al pueblo, denunciaron, fustigaron con valentía que había un tirano otra vez detentando el poder. Ante más de 30.000 personas, el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, Álvaro Barba, dio inicio, un día como hoy, a la campaña de juramento de la Constitución que había sido groseramente pisoteada. Páginas de la historia desde mi ciénaga. We'll be right back. abundante la nubosidad en gran parte del país y son posibles aisladas lluvias durante la mañana. En la tarde se nublará con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Durante el día las temperaturas máximas alcanzarán valores entre los 31 y 34 grados Celsius, superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas tendrán valores entre los 24 y 27 grados Celsius. Por su parte, los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, así como en todo el litoral sur. En el resto de los litorales la mar permanecerá tranquila. Desde mi ciénaga. Según informa el periódico Granma, ayer martes 19, falleció en La Habana a los 96 años de edad el arquitecto Gonzalo Córdoba, pionero del diseño ambiental y de interiores en Cuba y creador de una línea de muebles que destaca por la originalidad y expresión de la identidad nacional. Tras el triunfo de la Revolución y hasta finales de los años 70, Gonzalo Córdoba desarrolló una intensa labor en el diseño y ambientación de hoteles, escuelas, centros de salud, instituciones estatales y restaurantes. Entre sus realizaciones se cuentan los hospitales Luis Díaz Soto, Naval, al este de la capital, y el Lenin en Holguín, el complejo turístico Guamá en la Ciénaga de Zapata y espacios comunes del Palacio de la Revolución. Cercano colaborador de la heroína Celia Sánchez, lideró proyectos acometidos por la empresa de producciones varias, muchos de los cuales clasifican como paradigmas de la articulación entre utilidad, belleza, tradición y modernidad en el contexto cubano. A diferencia de otros arquitectos de su generación, Córdoba se interesó profesionalmente por el diseño de muebles e interiores desde los años 40. En tal sentido, fue estimulado por el notable pintor Mariano Rodríguez, quien al admirar una silla suya le dijo: "No haría falta atraer muebles de afuera, si tú los puedes crear". La vida dio razón a Mariano. El modelo de butaca Guamá y el de mesa Isla no solo constituyen logros estéticos, sino pautas inspiradoras para las nuevas generaciones de diseñadores. También hay que recordar cómo Córdoba, en la década de los 50, definió el estilo de los interiores del Hotel Internacional de Varadero y de establecimiento gastronómico de La Rampa. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. El embajador cubano en China, Carlos Miguel Pereira Hernández, participó ayer en el Seminario Internacional organizado por la Fundación China para la Paz Mundial, informó el diario Granma. Con la participación de representantes de más de 15 países, organizaciones internacionales y no gubernamentales, la temática fundamental del foro estuvo centrada en la colaboración mundial en el contexto de la COVID-19 y en un escenario post-pandemia. En su intervención, el embajador cubano enfatizó en la necesidad de lograr una respuesta común global sobre las bases de la solidaridad para vencer a la COVID-19 y también en pos de reconstruir nuestra sociedad en un escenario post-pandémico. Asimismo, expuso la exitosa respuesta de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia y la labor internacional de la isla a través de 25 brigadas médicas del contingente Henry Reef en la primera línea de combate en 23 países afectados por la COVID-19. De igual modo, subrayó la voluntad política de países como Cuba y China China para cooperar de conjunto en terceros países para el enfrentamiento a la pandemia, a la vez que instó a más países a aunar esfuerzos y seguir esta vocación solidaria para superar unidos esta crisis sanitaria. La Fundación China para la Paz Mundial es una organización no gubernamental de alcance internacional, reconocida por la Organización de Naciones Unidas. Su misión está dedicada a la diplomacia no gubernamental y al bienestar público financiero. Bajo su jurisdicción, las embajadas y representaciones de organismos internacionales en Beijing realizan actividades, ganando el apoyo de 178 gobiernos e instituciones internacionales. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Misiones. Según un reporte del diario Granma, aun cuando no se vislumbra con claridad en qué condiciones transcurrirán los pospuestos Juegos Olímpicos de Tokio, la Organización Mundial de la Salud y el Comité Olímpico Internacional firmaron un acuerdo para estimular la práctica deportiva y trabajar en favor de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Los objetivos del acuerdo entre ambas organizaciones, rubricado en Ginebra, pretenden promover programas deportivos de base y comunitarios con mayor alcance en las poblaciones, particularmente entre las niñas, las personas mayores y los discapacitados. El Comité Olímpico Internacional solicita a los gobiernos del mundo que incluyan el deporte en sus programas post-pandemia por su importante papel en la prevención de enfermedades. El deporte desde Misiones. En la mesa redonda, Matanzas y CEO de Ávila frente a la COVID-19. Los gobernadores de las provincias de Matanzas y CEO de Ávila comparecerán este miércoles a la mesa redonda para brindar información sobre las acciones desarrolladas en estos territorios frente a la COVID-19 y sus compromisos productivos con el país. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fue titular en esta emisión, reordena ETEX horarios y servicios en Matanzas frente a la COVID-19. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, dirección del informativo Pedro Amaury Santos Yambía. Realización del sonido Damaris Rodríguez Chirino. Más informaciones en redes sociales como CMDG La Voz. Fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.